ilusión, o tal vez tu corazón te hable a cada instante. Nada pasa porque sí, me dan miedo hablar de mí, tú sabes, a cada instante me verás, solo caminar, pensando en cada paso siento aprovechar. Te veré en cada ocasión, porque puedo ver tu historia en mi canción. Por si fallas, tienes todo lo que te debe para ser quien quieras. Contra todo, contra nada, cuando sobra, cuando falta, tienes todo lo que te debe para ser quien quieras en verdad. Tu manera de decir hace fácil para mí cantarte. Magia para mí, tú sabes que estés distante. Me verás, te veré, solo caminar, caminar, pensando en cada paso si voy a fallar. Voy a fallar, te veré en cada ocasión, porque puedo ver tu historia en mi canción. Para ser quien quieras, contra todo, contra nada, cuando sobra, cuando falta, tienes todo lo que hay que tener, para ser quien quieras en verdad. No puedo sentir el cantar en lo que soy, lo que soy, lo que soy, cuando soy. Para todo, para nada, para nada, tienes todo lo que te debe para ser quien quieras. Contra todo, contra nada, cuando sufras, cuando falta, tienes todo lo que te debe para ser quien quieras.